9:39, continuamos en el Mañanero, nos metemos de lleno en el primero de los temas del día y esto tiene que ver con un lugar, un espacio que nuestra radio ha tenido un seguimiento desde sus inicios, desde que comenzó a funcionar la carpa de circo itinerante La Audacia con todas sus actividades, distintos talleres. Desde un primer momento estuvimos en contacto con los chicos y las chicas de La Audacia, sobre todo en el inicio, cuando empezaron a ser amenazados, el lugar empezó a sufrir atentados, donde estaba ubicado anteriormente, hasta que hace un buen tiempo el circo comenzó a funcionar en Plaza España, más exactamente en la parte de atrás del Museo Municipal de Ciencias Naturales, y todo parecía que empezaba a encaminarse para que pudiera funcionar plenamente este proyecto tan interesante. Lo cierto es que en los últimos días, desde el municipio, les han informado que les quieren cobrar por la utilización de ese espacio público y les quieren cobrar alrededor de 4 millones de pesos. Hablando de un circo, a uno le causaría gracia esto si no fuera cierto. Lo cierto es que es preocupante la situación. Estamos en comunicación con uno de los referentes del circo La Audacia, Facundo Mosquera, para conocer los detalles de este alocado pedido del municipio. Facundo, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? Hola, buen día, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros bien, me imagino que ustedes sorprendidos, preocupados, digo, ¿cómo es esto de que ahora desde el municipio les quieren cobrar, más exactamente son 3.780.000 pesos por mes? ¿Cómo es esto, Facundo? Y es así de descabellado. Esta semana ya transcurrida, nos llamaron de la Secretaría de Cultura para hacernos conocer que se había firmado un decreto el cual nos permitía permanecer en el predio en el que estamos, que es ahí donde decías vos, detrás del Museo de Ciencias Naturales. Pero cuando fuimos a inspección municipal, nos mencionaron una tasa de impuesto que se debía pagar, un canon, por utilizar el espacio público, y ese canon era de 315 pesos el metro cuadrado por día. Así que ahí inmediatamente nos pusimos a hacer la cuenta y nos dio esto de los 3.000, casi 4 millones de pesos por mes. No creer. Sí, no, realmente uno lo lee y dice, no, es una joda. Pero, a ver, vamos en concreto, paso a paso. Esto de, una vez que a ustedes se les garantiza poder funcionar ahí, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué tipo de acuerdo, de trato se establece entre el Circo La Audacia y el municipio, por el cual ahora el municipio les quiere cobrar un alquiler? Digo, si según tengo entendido, este no había sido el trato inicial. No, tal cual, por eso la sorpresa. Recordamos, para los que no saben, que es un circo que funciona a la gorra, no es un circo comercial. O sea, supongo yo que hasta ni siquiera el Circo del Soleil podría llegar a pagar un monto semejante, pero este circo muchísimo menos, ya que trabaja a la gorra. El acuerdo que habíamos tenido con la Secretaría de Cultura implicaba serias cosas que teníamos que nosotros cumplir. Por ejemplo, baños químicos, un seguro de responsabilidad civil, que las salidas de emergencia estén bien marcadas. Y todo eso lo cumplimos antes de empezar la temporada. Así que esta tasa, este impuesto que nos están queriendo cobrar, nos tomó totalmente por sorpresa. Una vez que ustedes se enteran de esta situación, ¿qué es lo que hacen? ¿Intentan comunicarse con alguien? ¿Cuál fue la inmediata reacción una vez que se enteran de esta intención de inspección general de cobrar esto? Y lo que hicimos fue lanzar un comunicado vía internet, comentándole a la gente que acompaña este proyecto la situación. Y bueno, de ahí que se acercaron los medios, que querían informarse, acompañar también. La verdad es que gracias, eso mantiene un poquito equilibrada la balanza, porque siempre nos ha acompañado muchísimo la gente en todo esto. Y nada, inmediatamente algún posteo hizo el secretario de Cultura manifestando que él también sentía que era una locura este impuesto y que iba a trabajar en el asunto. Así que ahora estamos a ver qué resolución toma. Ajá. Justamente quería consultarte eso, si es que habían tenido ustedes algún contacto directo con Sebastián Puglisi, con el secretario de Cultura del municipio. El contacto directo aún no, lo que sí vimos por comentarios que ha noticia compartida en internet de esto que te comentaba. Facundo, ¿piensan hacer alguna movilización, algún tipo de pedido para ver qué se puede hacer con respecto a esto? Y por el momento, esta semana, por a dar un tiempito a ver qué, si encuentran una solución concreta a esto, esperar un poco. Y después, por otro lado, también la inquietud de no solo esta deuda, sino la certeza de que de saber que quieren correr el circo de ahí, dónde va a ir a parar, porque ya a través de estos 3 años de trabajo que tenemos con la carpa, de algo seguro sí que estamos, es que no parecieran no querer esto, que se le buscan las 1500 maneras de bajar el proyecto, y bueno, eso sí nos preocupa bastante. Lo de la suma de los 4 millones de pesos, aunque asusta, creemos que no, que va a ir todo para atrás, porque es una sin razón. Facundo, en concreto, cuando ustedes emplazan el circo ahí en la detrás del Museo de Ciencias Naturales, ¿cuál era el acuerdo? ¿Se había estipulado que la permanencia iba a ser por determinado periodo de tiempo, por cuántos años? Digo, ¿qué es lo que habían acordado en su momento con el municipio? No, nunca hubo nada formal por escrito, hubo muchísimas promesas, hubo muchas actas de acuerdo, pero la realidad que siempre estuvimos en una situación bastante inestable, el cual no nos permite proyectar cuánto nos está ahí. No hubo nada serio propuesto, pero sí, en su comienzo, después de lo que había ocurrido en el barrio Caizamar, la Secretaría de Cultura decidió enviarnos este predio en el que estamos hoy. ¿Y siempre de una forma un tanto desprolija, como sin papeles, como bueno, y se generó siempre un conflicto en cuanto cada vez que ellos buscaron las formas de quitarnos del predio, la gente se manifestó en contra, con diciendo que no estaban de acuerdo con sacarlo, entonces ahí retroceden y se va generando este juego que también es muy desgastante. Sí, sí, sí. Y en este caso, como en tantos otros, esta suerte de incoherencia entre, por un lado, desde lo público, hacer grandes manifestaciones, felicitar el trabajo de la Audacia con reconocimientos, premios, los vimos en la premiación ahí de la Estrella de Mar, es decir, y por otro lado, este tipo de situaciones que ponen en vilo la continuidad del circo. Facundo, yo quiero consultarte y de paso seguir difundiendo cuáles son las actividades, los horarios, qué es lo que se puede encontrar la gente que todavía no conoce el circo La Audacia. Y la propuesta del circo hoy es la de brindar espectáculos con entrada libre y gratuita. Funcionan a la gorra, que es el único mecanismo que encontramos para sostener este proyecto. Después también las clases gratuitas que están destinados a niños y niñas, retomamos en marzo con eso, pero bueno, también todo ese tipo de actividades se nos complican al no saber cuánto tiempo vamos a permanecer ahí, si es que vamos a permanecer ahí. Eso también es el desgaste de esto, no nos deja planificar correctamente las cosas. Facundo, para todos los oyentes que están escuchando, ¿qué día se puede ir a la Audacia? Y en verano, ahora hasta fines de febrero, estamos todos los días a las 21 horas con este espectáculo de circo a la gorra. Y de miércoles a domingo, una propuesta teatral de pantomima para los más chiquititos, Petrusca, que va en el horario de las 19:30. Facundo, como siempre, un placer poder hablar con vos. Lo lamentable es que por lo general cada vez que hablamos es por alguna cosa medio rara, medio extraña, que pone en jaque el funcionamiento de la Audacia. Realmente es, y ahora encontrarse con esto, de esta cuestión tan descabellada que, como decía al inicio de la nota, ¿no? Teniendo en cuenta que es un circo, uno tendería a reírse, pero la verdad es que no, que habla a las claras de que hay cosas que se están manejando desprolijamente en el municipio. Esperemos que rápidamente se solucione esto, que eliminen este decreto y sobre todo la cuestión de fondo, de tener certezas de que el circo va a poder seguir funcionando tranquilamente en ese lugar. Seguiremos muy atentamente a lo que pase. Felicitarte a vos y por intermedio a toda la gente de la Audacia por el laburo que hacen, que es realmente muy importante para muchos pibes y pibas de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a ustedes por acompañar, por apoyar y bueno, por todo. La verdad que Esto que decíamos de la obranza que se equilibra tiene que ver con lo que hacen ustedes, de difundir y de cuidar estos proyectos marplatenses. Gran abrazo, Facundo. Otro a ustedes, chicos. Hasta luego.